buenos días otra vez. ¿Qué tal estáis? ¿Creéis que podéis aguantar un ratito más? Más os vale. Bueno, de verdad que estoy muy contento de poder estar con vosotros, aunque el tiempo es tan corto, que fíjate, ya estamos llegando al final, pero lo más importante todavía está por llegar. Yo tengo cuatro grandes amores. Mi primer gran amor es el Señor. No puede ser otro. Él es el mayor, Él es el mejor. Porque Él un día cambió la historia de mi vida y Él ha perdonado mis pecados y decidí pasar al otro lado. Mi segundo gran amor es mi mujer. Ahí está. Y se lo he dicho hoy en privado, pero se lo digo en público. Felicidades, cariño. Hoy cumplimos 28 años de casado. Y si mi primer amor, que es el Señor, lo tengo grabado en un anillo, que dice, y está grabado por dentro el joyero, este chico de nuestra iglesia, le dice, grábame un texto de la palabra que es el texto de mi vida, que dice en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y tengo una canción para mi Señor basado en este texto. En mi mano derecha tengo dos anillos y me recuerdan mi doble compromiso con mi esposa. El día de nuestra boda y cuando cumplimos nuestros 25 años de casados. Necesitamos símbolos, ¿verdad? Necesitamos recordar lo que más amamos. Mi tercer gran amor, ¿queréis saber cuál es? ¿Cómo lo habéis adivinado? Mi tercer gran amor son nuestros tres hijos. Uno de ellos está aquí, que es Marcos, pero tenemos dos más, Suriñe y David. ¿Y mi cuarto amor? ¿Cuál podrá ser mi cuarto? Vosotros, la iglesia, mis hermanos, los que un día juntos estaremos para siempre delante del Señor. Tengo otros amores, pero ya son mucho más pequeños. Estos son mis cuatro grandes amores. Y para todos tengo una canción, no os la voy a cantar, también la tengo para vosotros. Pero sí le voy a cantar a mi mujer una pequeña canción. Para que el énfasis esté en la letra y no en la música, así que no tengo guitarra, no tengo orquesta, pero dice así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eres tú mi esposa, y sin ti nada es igual. Yo te necesito, eres tú mi pan, eres mi poema, mi canción, mi lema, mi puerto de mar. Mujer virtuosa, yo la encontré en un día de abril, al amanecer, tu mirada y tu risa cautivó mi ser, y al amor de mi vida, y al amor de mi vida, la conocí en un tren. Una palabra para ella. ¿Qué cosas os estoy contando? Nos conocimos en un tren. No éramos los dos creyentes, entonces no éramos cristianos. Pero siendo novios conocimos al Señor. Y yo no sé cuántas parejas de novios hay aquí, pero quiero decirles una cosa muy importante. Y los que todavía no tengáis pareja de novio o de novia, para cuando lo tengáis. Mirad, pareja de novios, que podéis estar aquí, yo no sé quiénes sois. Pero este es el momento para poner la mejor base para vuestra vida. Y los dos tenéis que entregar vuestras vidas a Cristo si no lo habéis hecho. Porque difícilmente un matrimonio se puede mantener vivo en una sociedad posmoderna como es esta, si los dos no tenéis claro vuestro primer gran amor, que no sois el uno hacia el otro. En todo caso sería vuestro segundo gran amor. Vuestro primer gran amor tiene que ser el Señor. Y sin Él en vuestras vidas es muy difícil mantener vivo todos los demás amores, ¿vale? Así que a nosotros nos hizo mucho bien conocer al Señor siendo novios y luego pudimos poner una buena base para nuestra relación de amor y para la educación de nuestros hijos y para la vida entera. El Señor es el pilar más importante, es el ancla de nuestra vida. Bueno, ya no voy a cantar más, pero sí os voy a contar. Pues la historia más importante que tenéis que saber, que recordar y que tiene que quedar grabado en fuego en vuestros corazones. Estamos, y estoy tratando de deciros estos días, que pasemos al otro lado. El futuro es incierto, no sabemos lo que acontecerá, es un viaje de riesgo. El Señor no nos da todos los datos, pero Él viene con nosotros, y eso marca la diferencia. Necesitamos, por lo tanto, un paso necesario, que es un paso de fe. Yo os dije el primer día, dadme un voto de confianza y pasemos juntos al otro lado, subamos a la barca. Y hemos estado navegando en estos días sobre este mar de la vida, en este tiempo juntos que hemos tenido. Dijimos ayer que cuando el Señor nos invita a pasar al otro lado, nos invita para cambiar nuestro corazón, nuestro carácter, para hacernos hombres y mujeres más parecidos a Él. Los discípulos, cuando llegaron a la otra orilla, ya no fueron los mismos. Su perspectiva cambió, sobre todo porque se preguntaron quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Y cuando descubrieron quién era Jesús, pudieron estar tranquilos y seguros de que pasara lo que pasara, Dios iba a estar con ellos para siempre. Y si tú respondes en estos días a esta gran pregunta, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y este es el Hijo de Dios. Y si tú le reconoces como el Salvador y el Señor de tu vida y el dueño de tu vida, te aseguro que no importa lo que podrá sobrevenir. Sufriremos, lo pasaremos mal, pero estaremos siempre con la seguridad de saber que estamos en sus manos. Y los temores desaparecerán. La gente está llena de temores porque el futuro es incierto, porque no sabemos cómo el otro va a responder y el daño que nos pueda causar. Pero si tenemos al Señor, estamos seguros y estamos tranquilos. Evidentemente tenemos que dar el paso más significativo, y es el paso de esta mañana, que lo tenéis en vuestros cuadernos. Pasar al otro lado es un paso a la salvación. Si nos quedamos en este lado de la orilla, pues vamos a naufragar o vamos a morir en una sociedad que cada vez nos ahoga más y que cada vez nos asfixia. Entonces, sabéis que la Biblia es un poco a veces provocadora. Este no es un libro religioso, es un libro revolucionario. Y mirad si es revolucionario que las grandes dictaduras del pasado, del presente y aún las del futuro siempre van a tratar de evitar de que la gente se acerque a este libro. Satanás va a procurar que lo convirtamos nosotros los cristianos en un libro religioso, porque si lo convertimos en un libro religioso, entonces nada va a pasar, nada va a cambiar. Pero cuando leemos la Biblia con honestidad, con sinceridad y de corazón, nos va a provocar. Y el evangelista Lucas, que estamos utilizando varios pasajes de su evangelio para hablar de la persona de Jesús, utiliza una expresión grotesca, provocadora, que ninguno de nosotros la emplearíamos en nuestra iglesia o nuestras iglesias o en la conversación con los demás. Y él dice que cuando Jesucristo fue clavado y colgado en una cruz, todos los que estaban presentes en ese espectáculo volvieron a sus casas golpeándose el pecho. Ahora, si yo os digo que habéis venido aquí esta mañana a ver un espectáculo, diríais, no, por favor,

En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Pues yo quiero, yo deseo que esta palabra de vida pueda cambiar tu vida y la mía en esta mañana. Pues si hemos venido aquí a ver un espectáculo, en todo espectáculo aparecen tres elementos básicos. El primero de ellos es el escenario, ¿verdad? Si vamos a ver un espectáculo, del tipo que sea, lo primero que encontramos es el escenario. Aquí tenemos un escenario en el cual estamos nosotros sentados. Aquí está el frente del escenario. En segundo lugar, tenemos al personaje principal de la historia, que evidentemente no soy yo, ni eres tú. Y habrás descubierto quién es. Hablaremos de él después. Y en tercer lugar, tenemos a los testigos presenciales, a los oyentes, a los que están viendo y oyendo allí todo lo que está sucediendo. ¿Sabéis quiénes son los testigos presenciales, no? Todos nosotros, que estamos delante del espectáculo de la cruz para considerar esto que hemos leído. Así que vayamos por partes. Nos encontramos en primer lugar con el escenario. Y aquí encontramos en el relato que hemos leído un escenario natural. No hay decorados artificiales, sino que el escenario es natural. Se nos habla de una ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Jerusalén. Se nos habla de un monte. ¿Qué monte? El Gólgota, el monte Calvario. Y se nos habla de un medio de ejecución. ¿Cuál? La cruz, al cual Cicerón llamó el mayor y el más grande de los suplicios. Así que el escenario es natural. Pero no fue natural lo que pasó en ese escenario. No era natural que, siendo Jerusalén la ciudad amada y escogida por Dios, fuera la ciudad que rechazara y despreciara al Hijo de Dios. No era natural que aquel que había venido a reinar finalmente fuera entronizado y clavado en una cruz. ¡Qué espectáculo, señores! No hay otro hecho en la historia de la humanidad que nos haya alejado tanto de nuestra dignidad como seres humanos, que hemos negado al santo y al justo y hemos dado muerte al autor de la vida. Y todos somos responsables y culpables de esto, porque la Biblia afirma que todos somos pecadores. Pero quiero llamar vuestra atención también al hecho de que este escenario que tenemos aquí delante no solamente es natural, una ciudad, un monte, un medio de ejecución, sino que también es un escenario sobrenatural. Hay elementos sobrenaturales que hemos leído en el pasaje. Dice el texto que cuando Cristo era clavado en una cruz, hubo una densa oscuridad sobre la tierra por espacio de 3 horas. El sol se oscureció, como si el cielo mismo no quisiera contemplar la agonía del Hijo de Dios, y se cubrió con un manto de tinieblas. El velo del templo, dice el texto, que se rasgó por la mitad, ese lugar que separaba el lugar santísimo del resto del templo, fue quebrado por la mano de Dios, dándonos a entender así que nos podemos acercar hoy a Dios por medio de su Hijo, porque el camino está abierto y podemos pasar al otro lado y podemos experimentar la libertad, no solamente de nuestro pecado, sino la libertad de nuestros temores, miedos, fracasos, y poder vivir una vida distinta, diferente. El evangelista Mateo, hablando de este mismo pasaje, dice que hubo un gran terremoto, que las rocas se partieron, que se abrieron los sepulcros cuando Cristo fue crucificado, dándonos a entender así que todo esto actuaba como de si de efectos especiales se tratara. Dios estaba queriendo llamar nuestra atención, y está queriendo llamar nuestra atención, de que lo que allí estaba pasando, en ese escenario natural, había cosas que trascendían a la muerte de cualquier hombre, y evidentemente fueron crucificados muchos hombres en aquel tiempo. Pero esta muerte era una muerte distinta, diferente. Así que tenemos el escenario. Creo que estamos ubicados, ¿verdad? Tenemos el personaje principal en segundo lugar. ¿De quién se trata? De Jesús. Él es el personaje central, no solamente de este pasaje, sino de la historia de la raza humana. Estamos en el 2009 después de Cristo. Ahora, quiero llamar vuestra atención a que este personaje principal tiene rasgos naturales. Así como el escenario era natural, este personaje tiene rasgos naturales que son propios de su humanidad. Es decir, Jesús fue concebido en el seno de una mujer, como lo hemos sido nosotros, y vivió como un niño al lado de sus padres. Él creció y se desarrolló físicamente, intelectualmente, como cada uno de nosotros. Jesús supo lo que era estar cansado, tener hambre, tener sed, sintió placer, dolor, enojo, angustia y también lloró. Es por eso que nos podemos identificar con él, porque él es hombre, es humano. Y este personaje tiene rasgos naturales, como los tenemos nosotros, que padecemos, que sentimos, que sufrimos, que nos gozamos, que lloramos, que cantamos, que reímos, que vivimos. Pero qué espectáculo, señores. Qué desengaño tan grande si aquellos que creyeron en él vieron morir solamente a un hombre. Aquellos que decidieron pasar con Jesús al otro lado creyéndole a él, porque ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y aquellos discípulos creyeron a pies juntillas que Jesús podía cambiar el destino de su historia y de la historia. ¿Qué espectáculo, señores, si aquellos que vieron morir en la cruz fue solamente un hombre? Porque ¿qué hombre hay? ¿Qué persona hay en este mundo que pueda salvar la vida de los hombres y que pueda darnos libertad? Nadie. Yo pasé mis años de juventud creyendo en ideales, como todos los jóvenes tenemos, ¿sabéis? No hay joven que no tenga un ideal por el cual vivir o por el cual morir. Y yo, antes de conocer a este hombre, a Jesús de Nazaret, yo tenía mis ideales, mis modelos, y uno de ellos era el Che Guevara. Y por tiempo estuve con el póster del Che Guevara en la habitación del lugar donde hice mi servicio militar. Os hago otra confesión. Me apunté voluntario a los Boinas Verdes cuando tenía 21 años. Entonces estaba cachas, no como ahora. Hacíamos rappel de helicóptero, eso era precioso. Hacíamos travesía por la montaña, submarinismo. Y aunque no os lo creáis, después de verme así ahora yo con un poquito de tripa, con 21 años me apunté a voluntario a los Boinas Verdes. Y allí el lema del guerrillero, del Boina Verde, era la canción dedicada al Che Guevara, que todavía la sé de memoria. No os la voy a cantar, porque ese ya no es mi amor. Pero todos podemos aprender siempre de la historia. Y el Che Guevara tiene su historia y tiene sus cosas buenas. Pero el Che Guevara está muerto para siempre. No así Jesús, que vive para siempre. Hay una diferencia muy grande. Todos tenemos un ideal. Y cuando yo entendí en su momento que aquel ideal de hombre, de prototipo, de guerrillero, de luchador, de combatiente, pues se queda en el plano de la historia de este mundo y todo termina con la muerte de ese hombre en un sentido, aunque luego pueda seguir cierta filosofía de vida, pero todo tiene su tiempo y todo se termina. Pero ¿quién es este? Jesús de Nazaret, que aún el viento y el mar le obedecen. Este es diferente, este es distinto, a este sí le canto, porque él ha puesto un cántico nuevo en mi corazón, diferente completamente al cántico del Che Guevara o de quien tú quieras aplaudir o reconocer en un sentido. Pero qué espectáculo. Más lamentable para aquellos discípulos que habían creído en él, que decidieron pasar al otro lado si finalmente vieron morir a un hombre, si ese hombre no era el mismísimo Hijo de Dios. Y es que Jesús de Nazaret no solamente tiene rasgos naturales propios de su humanidad, que acabamos de describir, sino que también tiene rasgos sobrenaturales propios de su divinidad. Y aquí está la diferencia. Si el escenario es natural, también es sobrenatural, porque Dios está manifestando su poder desde el cielo. Y si este personaje principal es natural, porque es hombre, también es sobrenatural, porque es Dios. Y dice la Biblia que Jesús es hombre y que es Dios a la vez. Dice la Biblia que Jesús es hombre porque es amigo de pecadores, pero es Dios porque es el único que puede perdonar pecados. La Biblia dice que Jesús es autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Vemos el cambio, la diferencia. Estamos delante de un espectáculo, pero ese espectáculo es diferente. Ese espectáculo me muestra un escenario natural y sobrenatural, y me muestra un personaje que tiene rasgos naturales propios de su humanidad y también rasgos sobrenaturales propios de su divinidad. ¿Cuántas personas pensáis que pudieron salir a las calles de Jerusalén, quedándose las casas vacías, las plazas vacías, para ir al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, para presenciar ese espectáculo? ¿Qué? ¿Miles de personas? Sí, miles de personas. Jóvenes, ancianos, niños. Lo que ahora podemos ver tristemente a veces en la televisión, donde a veces hasta podemos ver una ejecución en cualquier parte del mundo, a través del medio que sea. Y podemos ver la muerte de un hombre, de una mujer. Y cada vez veremos más esto. Y además se paga por esto. Pues entonces no había esos medios y la gente salió a ver una ejecución diferente a todas las demás. Porque este hombre que iba a ser allí clavado era diferente a todos los demás. Y salieron miles de personas. En esta mañana no somos miles de personas, pero somos muchos. Somos casi 100, 80, 90. Y yo no quiero hablar solamente de aquellos testigos presenciales, sino que quiero hablar de los testigos que estamos aquí esta mañana presenciando esta agonía del Hijo de Dios, presenciando este escenario, presenciando este personaje. Y quiero llamar vuestra atención, porque aquí ahora nos implicamos todos, en la reacción natural, llamémosle así, natural, normal, con que la gente responde a la predicación del Evangelio, al mensaje del Evangelio. Si habéis leído el relato juntamente conmigo y habéis prestado atención, hay una serie de reacciones de la gente que, según van viendo lo que allí está pasando, van respondiendo. ¿Habéis descubierto algunas de esas reacciones que llamamos normales o naturales de la gente frente al espectáculo de la cruz? A ver, ¿quién quiere destacar alguna? Si habéis estado atentos, habéis visto ahí en el pasaje ¿qué hacen algunos o qué dicen algunos? Las mujeres estaban llorando. Pues hay quien responde con llanto, con lloro, diciendo, uy, qué pena, fíjate el daño que le están haciendo. La Semana Santa se presta mucho a muchas de estas reacciones. ¿Os dais cuenta? Que la gente comienza a llorar con un sentimiento que le embarga frente al hecho del Cristo crucificado. Bueno, pues esta es una reacción natural de emoción, de sentimiento, de llanto, de lloro, por parte de algunas personas. ¿Cómo respondieron otros? Se burlaban. Otros se burlaban. ¿Y qué le decían? A otro salvó. Ahora que se salva a sí mismo, si puede, si es el Hijo de Dios. ¿Y hoy cómo responde la gente frente a lo que tú le puedas decir o frente a lo que puedan escuchar, frente al mensaje de la cruz? Hay quien se burla y dice, mira, esto ya forma parte del pasado, por favor. Hablaré de otra cosa. ¿Cómo que Dios murió en una cruz? ¿Cómo que Él perdona mis pecados? Y la gente se burla. ¿Cómo respondieron otros? Guardia. ¿Cómo respondió el guardia, el centurión? Verdaderamente era el hijo de Dios. Verdaderamente este era el hijo de Dios. Así que esa respuesta no sería tan natural, tan normal. Es una respuesta sobrenatural, especial, distinta. ¿Os dais cuenta? Este sería un ejemplo de cómo también hay respuestas que no son normales a lo que es la generalidad de la gente. La mayor parte de la gente responde con burla, con llanto, con pena, con dolor, con tristeza. Pero hay más respuestas ahí. Hay quien responde también con asombro, con miedo, con indiferencia. Bueno, hay muchas respuestas. No me quiero parar tanto en la respuesta de la generalidad de la gente, porque ya la conocemos. Y frente al mensaje del Evangelio, pues muchos responden como respondieron muchos de estos. Pero quiero llamar vuestra atención, aparte de ese caso del centurión, que respondió de una forma sobrenatural porque él vio algo que los demás no vieron. Él no solamente vio un escenario natural, sino que también vio que allí algo estaba pasando, que no era normal que los cielos se oscurecieran cuando era de día, que no era normal que el templo se rasgara por la mitad, que no era normal que temblaba la tierra. Y los demás no prestaron atención a eso, y la gente no presta atención. Lo llaman cambio climático, ¿bien? Pero Dios está llamando nuestra atención a través del cambio climático, de que algo estamos haciendo mal, de que estamos dando prioridad realmente a otras cosas en lugar de mirar al cielo y darle gloria a aquel que nos da la vida. Mirad cómo el escenario que tenemos en este mundo, del universo, la gente le da respuestas naturales. El Big Bang, el evolucionismo, son respuestas, digamos, naturales, que la mayor parte de la gente aplaude, pero el que es sensible a este escenario que nos rodea dice: no, hay un Dios en los cielos, creador de todas las cosas, sustentador de esta creación. Y en lugar de echarle la culpa al cambio climático, tendríamos que echarnos la culpa a nosotros por no cuidar y gobernar bien la tierra a la cual fuimos llamados a cuidarla. Fijaros qué lecturas de la vida tan distintas podemos hacer unos y otros. El centurión acertó cuando dijo: verdaderamente, este hombre era justo. Pero quiero llamar la atención al testimonio de otro hombre, que tuvo una respuesta sobrenatural, no normal a los ojos de los demás. Pero esta es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros en esta mañana, seas hombre o seas mujer, no importa. Quiero llamar vuestra atención a la respuesta de este hombre en el versículo 42, que era uno de los dos que estaban clavados en la cruz junto con Jesús, uno de los dos ladrones. Y aquí podemos ver, tanto en uno como en otro, la respuesta de la humanidad. Mirad, ¿qué le dice uno de los malhechores en el versículo 39? ¿Alguien lo lee, por favor? Y uno de los malhechores que estaban colgados le insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Muy bien. Mirad, a veces a mí me pasa que voy a visitar a gente en el hospital, gente que no es creyente. Igual voy a visitar a un creyente, pero en la cama de al lado está una persona que no es creyente. Y estando en la cama, hay quien maldice a Dios. Y se pregunta que por qué me ha pasado esto a mí. Esa es una respuesta. La respuesta seguramente de la mayor parte de la gente que no entiende y en lugar de volverse a Dios, se aleja de Dios. Y aquí vemos cómo la humanidad se divide siempre en dos partes. No en buenos y malos, porque todos somos malos. No en santos y pecadores, porque todos somos pecadores. No, no. La humanidad se divide en dos en el sentido de que aquellos que ven simplemente lo que ven sus ojos y aquellos que ven y van más allá de lo que ven sus ojos y reconocen que allí hay alguien especial, que es Dios, y hay algo especial ahí en la vida de esa persona. Por un lado entonces está quien responde de esta manera. ¿Y qué dice el versículo 40 al 42? Dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dice ahora, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, decidme, que esto salga de la boca de un hombre, que los hombres somos poco dados a expresar, a diferencia de las mujeres, palabras tan llenas de emoción y de sentimiento. Pero este hombre está quebrantado. Y está quebrantado porque se siente realmente acompañado, como nunca antes se había sentido, por alguien muy especial. Y le dice Jesús, fijaros que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y uno lee esta historia y dice: esto no es lo normal. Lo normal sería la respuesta del otro, que le dijo: mira, vete al cuerno. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y tú preguntas a la gente de la calle y dices: mira, no hay Dios, Dios ha muerto, como Nietzsche ya lo dijo en su tiempo. Y la gente dice: mira, aquí lo que cuenta es lo que ven mis ojos, la realidad. Si yo no veo, no creo. En una sociedad posmoderna y en todo tipo de sociedad esto funciona así. Pero hay respuestas sobrenaturales. Esta es una de ellas. Ahora, quiero llamar finalmente tu atención, o vuestra atención, al hecho de por qué este hombre experimentó este cambio. ¿Y cómo puedes tú experimentar este cambio en tu vida? Un cambio que afecta a la mente, a las emociones, a la voluntad y a los sentimientos. No es un cambio religioso, es un cambio de la vida, para la vida. ¿Por qué este hombre cambió? ¿Y por qué este hombre reconoció todo lo que dijo aquí? ¿Y por qué le dijo a Jesús estas palabras? ¿Sabéis por qué? El texto nos lo dice. En primer lugar, porque este hombre se vio a sí mismo tal y como era. Y esto es lo primero que tenemos que ser capaces de hacer todos nosotros en esta mañana, delante del espejo de la palabra de Dios, delante de este espectáculo que viene a iluminar nuestras vidas. Lo primero que tenemos que hacer es verme a mí mismo tal y como yo soy. Este mundo nos engaña siempre queriéndonos hacer creer lo que no somos. Pero ¿quién eres tú y quién soy yo? Pues ¿sabes lo que eres tú y lo que soy yo? Soy un hombre pecador. Dice el versículo 41. Mirad. Le dice a su compañero: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Y sabes cuál es la paga o el precio del pecado, tuyo y mío? ¿Sabes cuál es? La muerte. ¿Sabes cómo Dios nos tiene que pagar? Siendo Él como es justo, nos tiene que pagar con la condenación a todos, porque somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios, lejos de Él. Y no podemos salvarnos por nosotros mismos. Si alguien, y no cualquiera, sino Él mismo, nos salva. Así que lo primero que tienes que reconocer en esta mañana, no importa quién seas, tanto si vienes de una iglesia como si no vas a ninguna iglesia, tanto si tienes una Biblia en la mano ahora mismo como si no la tienes, todos estamos en la misma condición. Somos pecadores, hemos fallado, hemos fracasado, no hemos llegado. Este hombre se ve a sí mismo pues como un hombre pecador, y también se ve como una persona necesitada del amor y del perdón de Dios. Quiero preguntarte, ¿cómo te ves tú esta mañana? Aún si eres cristiano, ¿te ves necesitado, necesitada del amor de Dios, de su perdón? ¿Te ves necesitado y necesitada en realmente salir de ese círculo del que tú por ti mismo no puedes escapar? ¿En ese carácter que a veces no es cambiado, no es transformado como quisieras? ¿Quizás eres consciente de que no tienes la seguridad del perdón de tus pecados? Y que si el Señor ahora viniera y se presentara aquí, ¿tienes la seguridad de que te llevaría contigo, de que irías con Él? Déjame preguntarte. ¿Te ves necesitado y necesitada del amor y del perdón de Dios? Respóndete a ti mismo por dentro. ¿Crees que necesitas un salvador? ¿Crees que necesitas un capitán que guíe tu nave? ¿Que la lleve a buen puerto? Sabiendo que aún las tormentas que llegan no perecerá nadie, porque todos vamos a llegar, los que hemos decidido viajar con él. ¿Reconoces en esta mañana que le necesitas en tu vida? Este hombre lo hizo. Yo sé que, según estoy hablando yo, hay una lucha en tu interior. Porque es una realidad espiritual esta tremenda que estamos librando todos, es una batalla muy grande. No se trata solamente de entenderlo aquí, que hay que entenderlo, sino de integrarlo aquí en el corazón. Y déjame preguntarte otra vez, ¿te ves necesitado, necesitada del amor y del perdón de Dios? Este hombre reconoció su mal, reconoció su pecado, su necesidad, pero no solamente se vio a sí mismo como era, sino que también vio a Jesús. Y no vale con que tú te sientas mal y necesitado. Tienes que reconocer a aquel que realmente puede perdonarte, llenarte y completarte. Este hombre, y mucha gente muere sin esperanza porque dice, sí, sé que estoy mal, sé que he fallado a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, pero no vale con sentirse pecador. Eso no te salva. Es el primer paso, reconocer tu maldad, tu pecado, tu necesidad. Pero este hombre vio a Jesús tal y como Jesús es. Mirad el versículo 41, en la segunda parte dice, cuando le habla a su amigo, a su compañero, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, Jesús, ¿qué? Ningún mal hizo. Ahora, ¿tú sabes de alguien que no haya hecho ningún mal en este mundo? Nadie. Todos hemos fallado. Nuestros padres, por mucho que nos quieran y nos amen, se han equivocado. Y a veces se han equivocado gravemente. Y tú y yo, por mucho que queramos esforzarnos para hacer el bien, muchas veces fallamos, fracasamos, caemos, pecamos. Entonces, fijaros, los discípulos decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues este hombre en la cruz reconoce quién es este y dice, este ningún mal hizo. O sea que lo reconoce como justo. Y solamente alguien justo, plenamente justo, santo, perfecto, es el único que nos puede librar. ¿Estás de acuerdo conmigo? No es el Che Guevara, no es nadie más en la historia de la humanidad que nos pueda salvar, sino alguien perfectamente justo. Y no solamente lo reconoce como un hombre justo a Jesús, sino que también lo reconoce como Rey y Salvador, que dice el versículo 42, la segunda parte. Dice, dijo a Jesús, acuérdate de mí, ¿cuándo? Cuando vengas en tu reino. O sea que este hombre reconoce que Jesús es rey, que tiene un reino. Y él quiere estar con Jesús. No lo entiende todo, evidentemente. Muchas cosas que no sabe, poca Biblia sabía, casi nada. Ni tan siquiera tenía una. Pero estando ahí, reconoce dos cosas fundamentales. Que él es pecador y que Jesús es salvador. ¿Sabes qué es lo que tú necesitas aceptar y reconocer en esta mañana? Esto mismo. Aunque no seas ni ladrón ni asesino como fue este hombre, pero dice la Biblia que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas y que cada cual se ha apartado de su camino. Y Jesús viene a nuestro encuentro en este día, y para mí es un día especial porque es nuestro 28 aniversario, pero todavía es un día más especial si cabe, ¿sabéis por qué? Porque os estoy regalando el mensaje del Evangelio de salvación. Para perdón de pecados, pero también para cambiar vuestro corazón, vuestro carácter, los que ya estamos con Él. Y quiero dejarte, y aquí lo tenéis para que puedas completar, es lo único que he puesto para que podáis completar, la declaración final. Mirad, si mi esposa y yo hoy cumplimos 28 años de casados, Y siempre que hay una boda, en este caso no es una boda, pero siempre que hay una boda, los novios hacen llegar a sus amigos, ¿qué? Una tarjeta, una invitación, ¿verdad que sí? Para decirles, oye, mira, quiero que vengas a mi fiesta. No puedes faltar, es un día muy especial, me voy a casar. Y tú eres una parte importante de mi familia, así que por favor, ven. No se invita a todo el mundo, evidentemente. ¿Sabéis a quién quiero invitar yo esta mañana a comer aquí? ¿Qué os parece? ¿Os invito a comer aquí hoy? Es que fácil lo tengo, ¿no? No, os invito a recibir este mensaje. A cada uno de los que estáis aquí. Y esta es vuestra tarjeta. Esto que os di al principio, esta es la tarjeta de invitación, estáis todos invitados. Y en toda tarjeta de invitación, los novios siempre suelen poner en letra pequeña, en la parte trasera o en algún momento de la invitación, se ruega confirmación. Es decir, que tú puedes decidir no venir. Igual tienes otro compromiso mayor. O quizás simplemente no te apetece. Como yo no conozco los motivos, no lo sé. Pero se ruega confirmación, ¿eh? Si queréis venir a esta fiesta del Señor y a esta invitación que Él os extiende. Y para que sepas a qué te invita Él, quiero que completes las palabras en esta declaración final, tomadas del versículo 42. Del versículo 42, que dice: Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo primero que aquí encontramos es una seguridad preciosa. Puedes poner ahí la palabra que falta, seguridad. ¿Tienes miedos? ¿Tienes inseguridades en tu vida? ¿Tienes temores? ¿Tienes dudas? Pues quiero decirte que Jesús te ofrece una seguridad preciosa. Y Él dice, de cierto te digo. Y Jesús, cuando emplea esta expresión, igual que cuando Él habla, es para decir, esto que te digo se cumplirá. Así que es una seguridad preciosa. En segundo lugar, hay una invitación admirable. ¿Qué invitación es esta que Él te hace? Ahí está. Lo puedes leer después de los dos puntos. ¿Alguien me puede decir qué invitación es esa? Estarás en el paraíso. Es decir, si estás dispuesto a venir conmigo al otro lado, estarás en el mejor de los lados del mundo, estarás en el paraíso. En tercer lugar, hay una compañía grata. Y no me refiero a la compañía de los novios en este caso, sino a la compañía ¿de quién? De Jesús, porque Él te dice que estarás conmigo. ¿Tú quieres estar con Jesús? Pues Él te extiende esta compañía suya, la suya. Y finalmente, hay una garantía segura. Hay una garantía segura. Pase lo que pase en tu vida, el Señor te dice que estarás hoy. Y digo hoy. Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y lo que hoy debes hacer, ¿sabes qué es? Entregar tu vida a Cristo. Lo que hoy debes hacer es consagrar tu vida a Cristo. Devolvérsela a Él, o por primera vez, o entregársela de nuevo, para que Él haga lo que Él quiere hacer contigo. Un hombre y una mujer que sepa vivir en esta sociedad posmoderna de una manera diferente. Pero para eso hay que decidir pasar al otro lado. Quiero terminar, si me ayudáis a repartir para cada uno, vais pasando, os quedéis con una hoja. Dale por aquí también. Ir pasando, por favor, os quedéis con una hoja y vais pasando el paquete. Así que se ruega confirmación. Hay una seguridad preciosa que Jesús te hace. No dobles la hoja, no la dobles, no. Manténla así como la tienes ahora, porque ahora voy a explicar para qué lo quiero. Hay una invitación admirable estarás en el paraíso. Y también hay una compañía grata, estarás conmigo, con Jesús. Y hay una garantía segura, estarás hoy. Pues en este espectáculo en el cual nos encontramos, nadie puede salir de aquí sin respuesta. O respondemos como aquel hombre en la cruz que dijo: mira, no me creo nada. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O respondemos como responde parte de la humanidad, de una forma natural, normal. O respondemos como este hombre que le dijo a Jesús: acuérdate de mí, que reconoció su pecado y que lo vio como Señor y Salvador y Rey. O respondemos como las mujeres que lloraban, como los gobernantes que se burlaban, como los que se escondieron detrás de donde sea, quizás los discípulos mismos, atemorizados como estaban. O respondemos como el centurión y decimos: ahora sé quién es este que el viento y el mar le obedecen. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo tengo una hoja. ¿Tú también, Adolfo? No. Ah, no, tú tienes que tener una también. Aquí nadie sin hoja, nadie. Porque todos somos testigos, oyentes, presenciales de lo que aquí estamos viendo. ¿Entendiste el mensaje esta mañana? Vale. Lo primero que hay que hacer es entender. Cuando tú vas a ver una película, malo es si no entiendes el guión, el argumento. Cuando tú vas a ver una obra de teatro, el espectáculo, el que sea, primero tienes que entender. Y cuando entiendes, tú puedes salir diciendo: mira, ha sido un rollo, ha sido un peñazo, no quiero volver, no me ha gustado. Y a veces hay películas que son bien malas, ¿verdad? O puedes salir diciendo: mira, esto realmente ha sido impactante, ha sido para mí. El caso es que no puedes decir: no sabe, no contesta. Tienes que responder o afirmativamente o negativamente. Ahora, vamos a guardar absoluto silencio porque esto es algo que lo quiero aplicar a vuestras vidas. Tenemos una hoja en blanco. Lo siguiente que vamos a hacer es poner nuestro nombre. ¿Recordáis que habéis puesto vuestro nombre aquí abajo en el cuadernito? Pues ahora lo vais a poner también aquí abajo, ¿vale? Solo vuestro nombre y apellido. Y eso es para vosotros, ¿eh? Eso va a ser para vosotros. Vuestro nombre y apellido. Nada más, ¿eh? Con un apellido ya, ¿vale? Yo también pongo el mío. ¿Ya estamos? Bien, ahora quiero silencio absoluto porque esto es muy importante. Si hasta aquí hemos llegado, falta la quinta del pastel para que la fiesta sea completa y podamos disfrutar de un banquete. Esta hoja que yo tengo en mi mano, que lleva mi nombre, representa mi vida. Claro que aquí nada vosotros podéis leer, pero yo sé lo que está escrito en mi vida, yo sé lo que hay en mi corazón. Sé las cosas que Dios ha cambiado y sé las cosas que el Señor tiene que cambiar aún. Yo puedo saber si soy realmente un creyente que he decidido seguir a Cristo o si soy una persona escéptica que he venido para mirar las cosas, para observar. Y está bien, sois todos bienvenidos. El Señor te conoce. Así que estate tranquilo, estate tranquila. Que lo más importante es que esta hoja en blanco que representa tu vida y que los demás no la podemos leer, pero tú sabes lo que aquí está escrito para ti. Porque aquí revela lo que hay en tu corazón. Ahora, fíjate lo que yo voy a hacer. Mucho ruido, ¿no? Es que hay cosas en mi vida que no están bien. Que alguien haga sonar su... A ver. Ahora todo. Fuerte. Muy bien. ¿Hay alguien que haga y que no haga ruido su hoja? Nadie, ¿verdad? Nadie. O sea, que todos tenemos ruidos. Todos tenemos pecado. Todos tenemos defectos, todos tenemos problemas. ¿Sí? Ahora, pasar al otro lado significa que tú dejas de tomar control en tu mano de tu vida y tienes que poner tu vida en otras manos, que no son las tuyas. Y tú dices, bueno, ¿acaso si yo pongo mi vida en otras manos, mi vida va a cambiar? ¿Por qué no lo pruebas? Yo puedo tratar de persuadirte, de convencerte de que sí, que mi vida cambió. Pero ¿por qué no lo pruebas? Otra vez. Esto para el verano vendría estupendamente, ¿no? Ahora, por muchos retiros que tengamos, por muchos campamentos que vengamos aquí, nos iremos con esta hoja en blanco para los demás, pero escrita para nosotros, y que hay tachones, que hay renglones torcidos, y que yo sé cuáles son. Mi vida no es perfecta, tengo problemas, necesito ayuda. Pero sé que la ayuda no puede venir de otra mano que no sea la mano de aquel que me dice, Jaime, pasa al otro lado. Señor, ¿al otro lado? ¿Pero qué hay allí? No, yo te invito a que vengas y pases al otro lado y que confíes en mí. Confiar en Jesús, aun sin saber lo que hay en la otra orilla. Señor, yo sé quién eres, que aún el viento y el mar te obedecen. He visto tu obra en mí, he visto quién eres tú. Me fío de ti, Señor, y decido ponerme en tus manos. Así que esta hoja que tú tienes en la mano derecha, venga todos con la hoja arriba en la mano derecha, en la mano derecha. Vale. Ahora, pon tu mano izquierda así extendida. Deja tu boli, deja tu Biblia abajo en el suelo, si te molesta. Ahora, esto no lo tienes por qué hacer si no quieres, pero yo digo, si tú reconoces que hay un ruido en tu vida, si tú quieres que algo cambie, te invito a que pongas simbólicamente la mano de Dios tu vida. Piénsalo bien, porque no sabes lo que hay al otro lado. Pero si confías en Jesús, y yo te digo, por favor, ejercita tu fe, y aunque no lo entiendas todo, te digo, mira, pon tu mano en las manos de Dios, no te vas a arrepentir. Y ahora la tenemos todos en la mano izquierda. Os quiero hacer pensar, porque esto es serio. ¿Quieres seguir a Jesús? Si no quieres seguir a Jesús, toma tu hoja en tu mano derecha. Pero si quieres decidir seguir a Cristo y pasar al otro lado, pon tu hoja aquí. ¿Qué dijimos el primer día? Que todos vamos a llegar, sí, pero que las tormentas vendrán, aunque estemos tomando esta decisión tan importante, ¿verdad? Y no lo hagáis todavía, pero mirad lo que el Señor hace conmigo. Bueno, no lo hagáis. Escuchad. Uy, si me pudiera arrepentir, podría... No, pero he confiado en él. Pero, Señor, ¿qué estás haciendo? Jaime, te dije que pasaras al otro lado. Tú querías cambiar, ¿no? Tú querías que yo te salvara, que te perdonara, que hiciera algo en ti. Digo, sí, Señor, bueno, pues estoy haciendo algo en ti. Si quieres ponerte las manos del Señor, estruja el papel porque el Señor moldea tu vida. No, yo sé que tiene su gracia, pero esto creo que lo estáis entendiendo, ¿verdad? Ahora, el Señor no te va a matar, porque todos vamos a llegar, y vamos a llegar vivos, y vamos a llegar mejores, salvados, perdonados, más maduros. Extiende tu papel, por favor. Extiende tu papel. ¿Ya lo tienes extendido? Vale, extiende tu papel. Y ahora presta mucha atención, por favor. Todos a la vez. Todavía hay ruido, ¿no? ¿Quieres que tu vida, Señor, la siga cambiando? Pues ponte en sus manos. ¿Queda alguna hoja en blanco, Loni? Déjame una, por favor. Y mira, la conclusión final. ¿Veis la diferencia, no? Este soy yo y este soy yo. Este soy yo sin él, porque quiero controlar mi vida y quiero hacer mi voluntad. Y quiero vivir a mi bola. Y este soy yo con él, donde él controla mi vida. Si yo, por el hecho de pensar, bueno, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo canto, me lo paso bien con los jóvenes, si yo quiero tratar por mí mismo de pasar al otro lado, ¿sabéis lo que me va a suceder? Que me voy a quedar aquí, porque la hoja no puede avanzar. Pero si yo quiero, estando al otro lado, llegar a otras personas con el Evangelio, allí, Abel, estás lejos. Si yo soy Jaime y digo, yo quiero llevarle a Abel y decirle, venga, Abel, ven a la iglesia, ya ves qué bien te lo vas a pasar. Y no es que esté mal decirle que Abel venga a la iglesia, pero el propósito no es ese, porque yo... No. Pero cuando el Señor me toca y me cambia y obra en mí, entonces puedo llegar. Ahora, dame ese papel que es mío. Bueno, toma tu papel ahora en la mano derecha, porque esa es tu vida. El Señor está obrando en ti. Vale, entonces aquí está tu nombre. Yo sigo pensando que cuando el Señor habla, nosotros tenemos que responder. Y quizás lo hemos hecho en este ambiente, pues, de fiesta, de participación. El primer día yo observé que había un papelito aquí con vuestro nombre, ¿recordáis? Ahora está vacío, pero vuestro nombre está aquí. Entonces yo quiero pedirte que, si tú quieres, decidas pasar al otro lado, simbólicamente, pero en tu vida real, diciendo, Señor, si esto a veces sirve para poner la ofrenda del domingo, el dinero, Señor, quiero que en esta mañana, quiero poner la ofrenda más importante, que es mi vida entera. Si tú has escuchado el mensaje de esta mañana, de estos días, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, escúchame lo que te digo, si no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, esta bolsa va a pasar por tu mano. Y si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador y quieres entregarle tu vida a Él, pon tu vida simbólicamente aquí para decirte a ti mismo, Señor, reconozco que soy pecador, pecadora, que tú eres el Salvador y que quiero pasar al otro lado. Llévame contigo, Señor. Llévame contigo al otro lado, porque sé que contigo me espera una vida de propósito, de sentido, de significado. Yo no la voy a meter porque mi vida está en sus manos. Pero si tú no has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo en esta mañana, para decirle al Señor de esta manera, Señor, quiero ir contigo, sálvame, perdóname, quiero ser tu hijo, tu hija, pues me gustaría poder cantar una alabanza al Señor, que creo que todos la hemos verbalizado esta mañana, pero quizás alguna persona aquí quiera entregar su vida a Cristo. Vamos a ponernos en pie. La de Tú eres santo. ¿Sí? La que hemos cantado antes. Y mirad, cuando empecemos a cantar, esto va a llegar a todos. Y el que tenga en su corazón el sentimiento que el Señor le haya puesto de entregar su vida a Cristo, la convicción de lo que el Señor le ha hablado esta mañana, por favor, que lo haga. Si tú ya eres hijo de Dios y ya eres creyente en Jesucristo, no deberías poner aquí esto, pero sí aquellas personas que no tengan la seguridad del perdón de sus pecados. Y según cantamos esta alabanza, de una forma lenta, no corráis, vamos a pasar la bolsa para que pongas tu ofrenda, pongas tu vida entera. ¿Cuál tenemos en la bolsa? crees que esto que vamos a cantar sigue siendo verdad o es verdad para tu vida, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Sino para darnos una nueva condición, una nueva situación, invitándonos a pasar al otro lado para estar contigo. Señor, no hay mayor compañía ni mejor compañía que la tuya. No hay promesa más segura y más firme que tu palabra. Señor, no hay garantía mejor y mayor que lo que tú dices. Padre, bendice a cada joven que en estos momentos ha decidido entregarlo todo, entregar su vida, reconocer su pecado y aceptar que tú eres el Salvador, el único Salvador de sus vidas. Señor, gracias que nos atraes para ti, porque tú eres el que tienes palabras de vida eterna siempre, el que nos convences y nos conviertes a ti, Señor. Bendice en especial a todos aquellos que han puesto su vida en tus manos en esta hora. Señor, que tú les guíes, que tú les hagas ver que realmente tú eres la mejor compañía y que no perecerán porque tú les has llamado de muerte a vida. Gracias por la paz que tú vas a derramar en sus corazones, por el gozo del Espíritu Santo que derramas también sobre sus vidas. Y pedimos que los guardes, que los protejas, que los defiendas y que ellos sean también instrumentos en tus manos para llegar a otros. Alabado seas, bendito sea tu nombre, por los méritos de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Pues gracias al Señor por aquellos que habéis tomado este paso. ¿Y el resto qué? No hemos terminado. Yo sigo estando aquí. Sigo siendo un hombre que necesito al Señor. Porque mi vida, cada vez que es desplegada, aunque puedo decir que ha sido considerablemente mejorada por el Señor, todavía está estropeada. Todavía hay algo de ruido. Y decido ponerme en sus manos en esta mañana. Decido seguir a Jesús más de cerca y mejor. El Señor me libró muchas veces y esta última también lo ha hecho. Yo quiero seguir al Señor. Y en una actitud solamente de silencio, solamente vamos a escuchar música, una melodía. Si tú, mi querido hermano, mi querida hermana, joven en la fe, pero también joven en edad, crees que el Señor te dice, mira, hay áreas de tu carácter que tienen que cambiar, pero tú no puedes cambiarlo. Quizás estás luchando con problemas en casa con tus padres. Quizás estás luchando con tus notas en clase. No estás motivado, te falta ánimo para estudiar, no ves el futuro claro. Yo te invito a que te pongas en las manos del Señor y que Él tome tu vida en serio y que tú puedas realmente experimentar la obra que Él ya ha hecho, pero que Él quiere seguir haciendo. Así que si tú quieres, como un acto de fe, de confianza en el Señor, dile, Señor, quiero seguir pasando al otro lado. Quiero que me lleves a donde tú quieras. Estoy dispuesto a experimentar el riesgo, la aventura. Porque si tú estás conmigo a mi lado, no temeré lo que me pueda sobrevenir. No sé lo que me espera, pero si tú estás conmigo, Señor, yo me quiero consagrar a ti. En este día, gracias por la invitación que me haces, Señor. Y quiero responder que sí. Si consideras que no, está bien. Guarda este papel en cualquier caso, pero si crees que el Señor te invita a pasar al otro lado, pues vamos a pasar la bolsa esta vez. Para los que quieran. Estamos en actitud de oración, por favor, cerramos nuestros ojos y estamos pendientes de la música y de la palabra del Señor. Pues así te dice el Señor, creador tuyo y formador tuyo. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío, mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. Así que a todos los sedientos, venid a las aguas. y los que no tienen dinero, comprad, venid y comed. Sí, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Así que buscad al Señor mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aconteció en un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Señor, gracias por el regalo de tu persona, de tu compañía y de tu cercanía. Señor, hemos vivido lo suficiente como para saber que nada ni nadie nos alimenta como tú lo haces. Y reconocemos en esta hora, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey y el Soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Gracias por ser quien eres, que aún los vientos y el mar te obedecen, y nosotros te queremos obedecer y te queremos seguir. Gracias por invitarnos a acompañarte a ir contigo. Bendice a cada joven aquí, Señor. Bendice sus hogares, bendice a sus padres, bendice a sus compañeros de clase, a sus profesores, a sus iglesias. Señor, tómalos como lo estás haciendo y llévalos hacia adelante para que ellos te sirvan y vivan para ti todos los días de su vida. Señor, que sean un cambio significativo para esta generación, Señor, que te ha dado la espalda, pero que quiere escuchar tu voz. Y confiamos en que siempre habrá alguien que responderá sobrenaturalmente, Señor, y que dirá que sí a la invitación que tú haces de pasar al otro lado. Así que, Espíritu Santo, gracias por traer paz a nuestro corazón por medio de la obra de Cristo, allí en la cruz del Calvario. Que así sea. Amén. Podemos alabar al Señor, según estamos ahí sentados, con un cántico que pueda servirnos de recogimiento y de adoración. Doy libertad a los músicos. Fui creado para ti. Quiero que estés abrazando a la persona que esté a tu lado, quizás poniendo las manos sobre los hombros. Porque estamos juntos. Y vamos a alabar al Señor como una oración, pensando en lo que esta letra dice y en lo que nosotros hemos hecho. Para ti. De tu confianza, quizás alguno de los monitores o algunas de las cocineras o algunos de tus hermanos, de los jóvenes, y si tú has puesto tu papel ahí dentro, dile a esa persona que ore por ti, que bendiga tu vida, y ora tú también por esa persona. Yo sé que ahora que tenemos un espacio para jugar, pero antes de hacerlo, pues haz esto otro. Busca a esa persona a que le pides que ore por ti. Y también estoy a tu disposición, pero veo que hay muchos papeles aquí. Hay muchos papeles aquí. Después podrás recuperar el tuyo, porque te lo tienes que llevar a casa para recordarte a ti mismo y a ti misma que lo que hoy has hecho es importante. Pero hay que regar con oración esto que has hecho. Así que busca a alguien, quizás un compañero, alguien que esté a tu lado, porque vamos a necesitar personas. Así que quedamos despedidos. Dios te bendiga. Yo me quedo con estos otros papeles, porque me gustaría poder buscar a los primeros que pusieron esto en la bolsa, entregarles el papel, pero también poder orar por ellas. Y no sé si Adolfo, oye, me podrías ayudar también con esto. Pero todo esto aquí, después os lo damos, pero vamos a regar con oración. Ahí, en cualquier lugar del campo, o en este sitio, o donde queráis. Pero busca una persona, ¿de acuerdo? Nos ponemos en pie y volvemos a cantar una sola vez la primera estrofa de Fui creado para ti y para glorificarte a ti, y quedamos despedidos. Thank you. Dios os bendiga y que este sea un día muy feliz. Y lo va a ser para cada uno de nosotros. Quedamos despedidos, así que con libertad, haced lo que tengáis pensado. Y que cada uno sabe lo que es. Así que no sé si hay algún anuncio más, pero yo por mi parte he terminado.